El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana. Ubicado en calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Y bueno, yo estoy muy contenta, como todos los lunes a las 2 de la tarde, pues aquí informándoles acerca de relación temas gastronómicos. Hemos platicado en estas 20 y tantas emisiones, que ya hasta me perdí cuántas van, pero han sido ya algunas. Y para todos los que nos escuchan, pues sabrán de lo que hemos platicado, ¿no? Hay música, hay recetas y ya conocimos sobre los restaurantes aledaños, restaurantes de la zona, sobre productores, la miel aquí en Ecatzingo que se da y que, bueno, ahorita en estos tiempos de COVID también la miel sube las defensas, ¿cómo no? También platicamos acerca de los hubo un taller de quesos que se dio en nuestro centro de estudios gastronómicos y bueno, desgraciadamente ahorita todos estamos parados en cuestión de talleres porque pues nosotros seguimos trabajando vía online con los chicos, ellos no pierden sus clases, seguimos ahí impartiéndoles las clases pues para que no se atrasen estos chicos y ofreciéndoles todo de calidad. Recuerden que seguimos a sus órdenes, estamos como apoyo a la economía familiar ahorita por este tema de que pues muchos desgraciadamente han perdido su trabajo, muchos están en espera de ver qué estamos en espera de ver qué pasa. Lamentablemente se han suscitado aquí decesos que no imaginábamos que pudiera pasarnos a personas cercanas, a personas conocidas. Y coincidencias a lo mejor pues era de otra cosa, ¿no? Pero hay que cuidarnos mucho más vale que nos veamos exagerados, que parezcamos extraterrestres al salir a comprar, no importa lo que digan. Lo importante es tu salud y el bienestar de la familia. Y alimentarnos sanamente, estar tomando constantemente agua de frutas. Afortunadamente, pues todavía tenemos los días domingo, que bueno, ya son muy pocas las personas que vienen a vender sus productos, pero todavía tenemos aquí esos productos ricos, orgánicos, que pues nos ayudan a nutrir nuestro cuerpo. Hay que hacer ejercicio. Ahorita por internet hay tantos cursos que se pueden realizar, desde meditación, yoga, ejercicio de alto impacto, y a los que no, pues igual algo más tranquilo. El chiste es movernos. Yo sé que muchos de nuestros hijos tenían actividades extracurriculares en el que pues se desestresaban, que natación, que voleibol, que básquetbol, que fútbol. Pues pues lo llegué a platicar en alguna emisión, que pues hay que volver a los tiempos de antes, el jugar Doña Blanca, el jugar las escondidillas, las correteadas, quemados, se pueden realizar todas estas actividades, no dejarnos de mover, activar nuestra mente con tantos cursos, lecturas que podemos realizar en familia también, y bueno, empezar a fomentar en los chicos, porque pues ahora los adolescentes, si de por sí estaban metidos en el celular, para ellos de repente es como que fabulosa esta situación, porque pues se la quiere vivir ahí entre las tareas, entre todo lo que manda el colegio, más es que pues solamente así estoy en contacto con mis amigos, ¿no? Y quieren estar todo el día pegados ahí. Pero pues hay que ayudarlos también a que nos ayuden en casa, a que convivamos en casa de otra manera, en las tareas, ¿no? En las tareas de casa. Bueno, a ti te toca esto. Hay que hacerlos entender que también son parte de la familia, y la familia requiere de su apoyo en ese aspecto. Y en los juegos también, juegos de mesa, ¿no? Se pueden implementar muchas cosas, y hay que utilizar el internet para buenas causas. En ese sentido, pues bastantes cursos que se pueden tomar ya con el internet, tantas recetas también que existen. No dejen de escuchar La Voladora Radio todos los lunes a las 2 de la tarde, por favor, que también aquí están las recetas para grandes y pequeños. Comentaba que lamentablemente, en cuestión de cursos, nosotros pues ya no los estamos dando presencial hasta que nuevamente pues vuelva todo a la normalidad. Pero seguimos atendiéndolos, tenemos el 50% de descuento, recuerden, en lo que son las inscripciones, tanto bachillerato como licenciatura. Y bueno, también estamos atendiéndolos por nuestras redes sociales. Síguenos, búscanos en nuestra página de internet, es www.centrogastronomicosega.com. Instagram, @sega_astronomía, Facebook, Centro Gastronómico Sega, o por WhatsApp al 5523-50-6579. Estamos ahí atendiéndolos todos, estamos cuidándonos en casa, trabajando desde casa. Yo de verdad les mando un fuerte abrazo a todos esos familiares que están sufriendo por las pérdidas que han tenido, que algunas personas pues han sido conocidas, han sido allegadas, y me duele todo esto que está pasando a nivel mundial, porque pues no nada más es local, es a nivel mundial, y que todos estamos esperando que ya pronto pase esta situación, que no nos invada la tristeza. Hay que seguir, y que no sea impedimento también esta situación para festejar a las mamis ahorita. ¿Por qué no? Podemos hacer unas videollamadas pues para felicitarlas, ¿no? También le podemos preparar un postre y a lo mejor nada más llevárselo de carrerita, porque pues como sabemos no podemos estar muchas personas más que lo indispensable. Entonces igual podemos hacer algo rico, algún postrecito o alguna comidita para que lo disfruten ellos en casa y no dejemos de festejar, de sonreír y pues de darle nuestra energía positiva a todos los nuestros. Vamos a ponernos a bailar, vamos a escuchar algo de Marc Anthony, Vivir mi vida, ¿por qué no? Vamos a empezar a igual y hasta sacar algunos pasos. Vamos a escuchar esto y regresamos. Thank you. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 2 y 18 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues regresamos después de escuchar a Marc Anthony. Algo para iniciar esta tarde rica bailando, porque no agarren su pareja y vámonos a poner a bailar, porque aparte de la salsa que van a realizar para la comida, vamos a escuchar el día de hoy pura salsa. Así es, pues para aquellos que nos gusta bailar, pues vamos un poquito a no solo a recordar, vamos a bailar, agarremos pareja, ¿por qué no? Y bueno, pues el día de hoy les tengo un programa de alimentación sana. Ya hablamos de la soya, ya hablamos de alimentos altos, muchas vitaminas para que subamos el sistema inmune. Y el día de hoy le toca a la avena. La avena, el consumir diariamente esta legumbre, bueno, es alta en fibra. Es muy recomendable basar la dieta con este alimento, una dieta obviamente balanceada, porque pues hay que comer de todo, no solo avena. Hay que... Muchos malentienden que es mal pasarse, ¿no? El comer sanamente. No, es todo lo contrario. Hasta 5 comidas al día tenemos que hacer. 3 comidas indispensables, desayuno, comida y cena. Y los entremeses, que obviamente pues no es un gansito, no son las galletitas, ¿no? Sino que igual nueces, algún licuadillo, algo ligero, alguna frutita, ¿no? Pero que es muy benéfica para la salud. Todo este tipo de horarios, porque debemos de tener unos horarios específicos para cada alimento. Y así nuestro cuerpo, que es una máquina, puede digerir perfectamente todos estos alimentos. Y bueno, la avena es uno de ellos. Ha recibido una atención considerable en los últimos años, y no nada más en los últimos años, en añísimos atrás también, porque tiene mucho contenido en fibras dietéticas, ¿no? Tiene un valor nutricional muy alto y aporta varios beneficios para la salud. Debido a su alto valor nutritivo, los productos alimenticios a base de avena como panes, galletas, bebidas probióticas y cereales para el desayuno están ganando cada vez más importancia. Yo les recomiendo unas galletas súper deliciosas que también contienen avena y bueno, aparte de que contienen estos granos, avena, linaza, etc., etc., también son bajas en azúcares y en gluten. Ahorita también son muy buenas para la dieta. Y mi amigo Marco Chapaloni, él es el encargado de hacer estas galletas deliciosas y nutritivas. Y bueno, a él lo pueden contactar al teléfono 55 41 86 20 85. Él te lleva hasta la puerta de tu hogar estas deliciosas galletas. Así que pruébenlas, la verdad, yo se las súper recomiendo porque son muy nutritivas y puede ser un snack para entre comidas. Normalmente la avena la consumimos en el desayuno, que bueno, les había platicado que se pueden realizar panqueques de avena. La verdad, estos panqueques son riquísimos, son como hot cakes, entonces a los niños les encanta. Puedes preparar tu avena con leche, así el grano completo, le echas la lechita y acompañarlo con alguna fruta, o puedes espolvorear tu fruta con la avena así seca. Y se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas fáciles y deliciosas. También entre comidas se pueden realizar, hay tortitas también de avena con zanahoria. Puedes hacer agua de avena que sabe a horchata y es deliciosa y fácil de hacer. A los niños también les encanta. Y lo digo porque, pues como yo tengo niños, pues lo he realizado y la verdad que les fascina. Así que en el desayuno, comidas y cena podemos incluir esta avena deliciosa que es rica en fibra y bueno, promueven efectos fisiológicos muy benéficos como la atenuación del colesterol y de la glucosa en sangre. Estos, los que tenemos de repente ahí los triglicéridos altos o un poquito de colesterol, la avena es esencial en la dieta. Regula la digestión y la absorción de nutrientes. Sirve como sustrato para la microflora del intestino. Ayuda a que pues todo salga súper bien en el baño. También para aquellos que tienen el azúcar alta en la sangre, bueno, se ha demostrado que la avena proporciona una amplia gama de beneficios para la reducción de los síntomas de la diabetes y la obesidad. El componente principal de la avena responsable de estos beneficios es el beta-glucano. Sin embargo, los compuestos fenólicos de la avena y otros compuestos antioxidantes también proporcionan beneficios para la salud. Si nos queremos ver jóvenes, bueno, pues la avena tiene muchísimo antioxidante, así que hay que tomarla y hay que ponérnoslas. Les comenté en una emisión de una receta, una mascarilla riquísima que te ayuda a aclarar la piel y precisamente es con avena, leche, miel y clara de huevito. Eso lo revolvemos, nos ponemos la mascarilla, sobre todo para aquellos que, bueno, que ahorita no hemos podido ir a la playa y vamos a tardar, yo creo, pero bueno, aquellos que se requeman mucho, les ayuda muchísimo a la piel, se siente súper suavecita, súper refrescante después de hacernos esta mascarilla. Unos 20 minutitos la dejas y luego te lavas la carita y voilà, riquísima, riquísima mascarilla. También comentábamos que la avena mejora la digestión, ¿no? Tiene un efecto súper positivo para la saciedad, muy importante para aquellos que ahorita con esta ansiedad que de repente pues se da por el no salir, el estar viendo noticias ahí frustrantes, pues te dan ganas de repente de estar come y come, pues mejor cómete un plato de avena, que bueno, te ayuda, ¿no?, a reducir esta saciedad. Y entonces hay que consumirla muchísimo más en estos tiempos. Pues comeremos avena y seguiremos bailando para no ganar tanto peso. Pues vamos a escuchar algo de salsa romántica, algo rico de Oscar de León. Llorarás y llorarás y ojalá que no lloren. Más bien vamos a reír, pero vamos a escuchar esta canción. Regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:33. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quiere escuchar tus ideas? Llámanos. El poder platicar con ustedes, la verdad, es uno de mis pasatiempos favoritos. Se me va esta hora rapidísimo. Lo bueno que todavía no terminamos, todavía seguimos platicando. Y bueno, en un ratito les daremos la receta, pues para que podamos degustar esta delicia de avena, ¿no? Que también es muy importante, ya que cuida nuestro corazón y nuestro cerebro, así como lo escuchan, ya que por la cantidad de ácidos omega 3 ayuda bastante, favoreciendo las actividades en el corazón y obviamente pues también nuestro cerebrito. Por otra parte, pues la avena es un cereal riquísimo en vitaminas del complejo B, entonces esto ayuda a desarrollar, mantener y equilibrar el funcionamiento del sistema nervioso, que como comentaba ahorita, que estamos en espera de qué está sucediendo, qué va a pasar, y pensando, y algunos hasta ni pueden ni dormir en saber la situación que ya se está viviendo aquí. Tenemos nuestro sistema nervioso al borde. Entonces hay que cuidarnos, comer sanamente, comer mucha avena, que ayuda, ya lo escuchamos, ayuda muchísimo a nuestro sistema nervioso. Y por qué no, a lo mejor hasta unas inyecciones de complejo B también pueden ayudar, hacer ejercicio, reír más y, siempre lo he dicho, sacar el lado positivo de todo lo malo que se está viviendo. Entonces esta avena es muy nutritiva. También es muy buena fuente de carbohidratos y proteínas de muy buenísima calidad, muy buen equilibrio. Tiene un alto porcentaje de lípidos, especialmente de ácidos grasos insaturados, minerales, vitaminas, fitoquímicos. Me adelanté a que, pues, la avena es una aliada en los tratamientos de belleza. Me adelanté con ese tip de la mascarilla. Y pues sí, es una excelente aliada. Se puede usar de manera tópica al tacto, ya que se puede conseguir una piel, y no solo la piel, un cabello mucho más bonito, suave e hidratado, ¿no? Presente actividades antioxidantes y antiinflamatorias. Entonces para la piel es buenísima, porque ya que está un poco hinchada por falta de actividad o porque igual y no tomamos mucha agua, pues también te puede ayudar esas mascarillas riquísimas a nutrirla. Pues vamos a aprovechar esta grandiosa avena y hay diferentes formas de consumirla. Vayan por su libreta, vayan por su lápiz y vamos a escuchar estas recetas riquísimas, que puede ser cruda, como lo decía, en copos, acompañadas con leche o con yogur. Se puede consumir cocida, con un toque de canela, o sea, diferentes cosas le puedes colocar para que sepa deliciosa. Y bueno, vamos a realizar un batido de avena y vamos a añadir en la licuadora una manzana, un plátano, una pera, leche o yogur, unas 3 cucharadas de avena. Mezclamos bien. No es necesario colocar azúcar, ya que todas las frutas le dan ese toque dulcecito y delicioso. Vamos con la siguiente receta, unos panqueques de avena. Y bueno, en la licuadora ingresamos lo que son los granos de avena para que la hagamos harina. Le colocamos en esa licuadora huevo, leche y mantequilla. Licuamos súper bien. Engrasamos el sartén con la mantequilla. Y bueno, vamos colocando la mezcla en forma redondita para que salgan los panqueques. Ahí le puedes agregar, si gustas, nuez picada, pasas, o si lo quieres con uvas, con chocolate, algo más dulce. Lo puedes hasta hacer algunos, si les gustan saladas con vegetales, ¿por qué no? Se pueden hacer de diferentes maneras. Y ya lo volteas para que salgan súper calientitos, muy deliciosos. Le puedes agregar ya después las mermeladas o cajeta o miel. Riquísima, riquísimos panqueques para grandes y pequeños. Pues vamos con una ensalada. Vamos a picar cebolla. Luego va tomate, patatas hervidas, pepino, lechuga, rallamos zanahoria y por último el toque especial, la avena. Esta debe de estar hervida con un poco de sal. Por 25 minutos la colamos y enjuagamos con agua fría. Así, al estar hervida, ya se cuela y se enjuaga con agua fría, y esa avena que ya queda se la ponemos a la ensalada y queda riquísimo. También podemos utilizar la avena, igual la hacemos harina para usar como pan rallado para hacer milanesas, ya sea de pollo, de pescado, etcétera, en vez de utilizar el pan rallado común que venden en las tiendas. Ajá, podemos hacer nuestro propio pan rallado, pero con avena, más rico y nutritivo, sobre todo eso. Hay que buscar, hay que idear. La cocina no es tan complicada, hay cosas muy muy fáciles, y si lo haces con amor y si lo haces con esa dedicación y que sabes que te va a nutrir, que sabes que les va a encantar a tu familia, la verdad es que te vas súper sonriente, súper gustosa de que hiciste un buen trabajo, ¿no? Y para los chicos también, cuando ellos ayudan, ellos aportan y ven su creatividad ahí reflejada en un platillo, la verdad es que se van gustosos y les encanta también. Entonces hay que aprovechar, pues, para que a los chicos también les sea pues una terapia que ayuden a cocinar. Pongan a volar su imaginación, de verdad que pueden crear cosas fantásticas